tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitiría que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Declaración Universal de los Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Nosotros tenemos esta información. El 30% de los niños de la provincia de Santa Fe sufren alguna modalidad de maltrato. El Hospital de Niños de nuestra ciudad recibe 10 casos semanales de maltrato o abuso infantil y se lleva registrada una muerte por año atribuible a estas causas. Entrevista a Silvia Bárzola, licenciada en Trabajo Social, en Apuntes y Resumen, 18 de noviembre de 2003. Exactamente. Estos datos los brindó el GAMI, el Grupo de Ayuda al Maltrato Infantil del Hospital Vilela de nuestra ciudad, el año pasado, o sea, en diciembre del año pasado. Son datos muy actuales, claro. Y son alarmantes. Claro, sí, sin duda. En esta encuesta que ustedes mencionaban, en una de las preguntas era si pensaban que estos derechos se respetan en la ciudad de Rosario. También es alarmante la cantidad de personas que contestan a las opciones, siempre, a veces y nunca, y a veces se lleva un 79%. Sí. Y esta encuesta, bueno, se ha hecho a distintos grupos sociales y sectores, claro, ¿no? Y es muy llamativo esto del a veces el 79%. Otra de las cuestiones que arrojaba esta encuesta es que ante la pregunta dónde se sufren más mayormente el maltrato, dónde sienten, ponían como en primer lugar la calle, en segundo lugar las comiserías. Sí, claro. Esto es un poco como para analizarlo, porque ante otra pregunta, ¿a dónde recurrir frente a una situación de maltrato? Bueno, sale la familia y la comisaría en segundo lugar. Entonces, claro, como esta doble contradicción, ¿no? De la comisaría como lugar de maltrato y a su vez el único lugar donde poder recurrir. Silvia, en el último tiempo, por lo menos en los informes policiales de aquí de la ciudad, se dan cuenta de muchísimos maltratos, de abuso, de violaciones a niños. ¿Usted cree que esto está relacionado con la crisis económica social actual o que se está dando a conocer mayormente ahora? Sí, nosotros creemos que esto existió desde siempre, que la crisis lo que hace es agudizar estas cuestiones que queden encerradas en la esfera de lo privado, de la familia, de la comunidad hacia adentro, pero no es que ahora hay más casos y antes no, sino que ahora por ahí han salido más a flote, se han divulgado más o han llegado a los medios. O hay menos miedo por parte de quien a quien le sucede un hecho así de ir y contarlo, ¿no es cierto? De poder contarlo, sí. Se van venciendo, bueno, algunos prejuicios también, ¿no? Claro. Silvia, lo último y para cerrar, aquellas personas que estén escuchando, ¿qué les dirías en relación a este tema del abuso sexual en los niños? Y en caso de que me estén padeciendo o pasando por un hecho así, ¿dónde pueden recurrir? Bueno, yo, así como para un mensaje, sería que trabajar el tema de la prevención, del diálogo, de la apertura, del poder informar a los niños de una forma que es ya una forma de prevenir, ¿no? Poder informarlos, capacitarlos a los niños y a sus referentes familiares o barriales. Uh-huh. Me parece que eso es fundamental. Y no tener miedo, romper el silencio, que si bien el abuso sexual infantil deja secuelas importantes, se pueden superar, se puede salir adelante si se encuentra la ayuda en el momento necesario. Eso me parece fundamental. Silvia, te agradecemos este contacto con Radio Universidad. No, les agradezco a ustedes el espacio y muchas gracias por prestarse y sentirse comprometidos con esta temática. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Silvia Barzola, ella es trabajadora social, pertenece a un centro comunitario independiente. En apuntes y resumen, 18 de noviembre de 2003. Y era a propósito de esta semana de la no violencia que se está realizando en nuestra ciudad, porque mañana se recuerda el Día Internacional de la Prevención del Abuso y la Explotación Sexual Infantil y pasado mañana el Día Internacional de la Convención de los Derechos del Niño. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Efectivamente, nosotros tenemos estimada para toda la provincia aproximadamente 14.000 niños con alteraciones de la nutrición, y básicamente eso se refiere a estimar entre un 8 y un 9% de desnutrición global en niños menores de 5 años. Entrevista a Mónica Jurado, jefa del Departamento Maternidad de Infancia de la provincia de Santa Fe, en Apuntes y Resumen, 2 de julio de 2004. Yo quiero referir a este número como número absoluto, 14.000, en relación a que en la provincia de Santa Fe viven 260.000 niños menores de 5 años. De acuerdo a esto, la prevalencia de la desnutrición va variando de acuerdo a los departamentos de la provincia y a su vez de acuerdo a los factores de riesgo de los chiquitos en cuanto a múltiples factores de riesgo y fundamentalmente relacionados a, por supuesto, las condiciones de marginalidad y pobreza que tienen determinados lugares de la provincia. El principal factor de riesgo es justamente la marginación y la pobreza. Precisamente. La desnutrición, como significado único, no lo podemos referir únicamente a la situación alimentaria. En esto voy a disentir con respecto al diputado Briñone. La desnutrición tiene una conceptualidad mucho más amplia que el alimento. Según este mirado, adquiere distintos significados. Si lo miramos desde el punto de vista biológico, podríamos entender a la desnutrición como la incapacidad, por ejemplo, de las células para disponer de todos los nutrientes. Pero aún en presencia de una adecuada cantidad y calidad de nutrientes, la incapacidad para su correcta utilización, como por ejemplo sucede en las infecciones reiteradas, en el ámbito de la pobreza o en la carencia afectiva, puede conducir también a la desnutrición. Es el resultado de fenómenos sociales complejos, la pobreza, la marginalidad, la baja cobertura de saneamiento ambiental, el nivel de educación, la subalimentación temprana o alimentación temprana inadecuada, el mal cuidado del embarazo, las condiciones de seguridad del parto, la inadecuada promoción de la lactancia, la inequidad a veces en el acceso a los servicios de salud, la implementación inapropiada a veces de los programas asistenciales. En realidad es una combinación de todos estos factores. Entrevista a Mónica Jurado, jefa del Departamento Maternidad de Infancia de la provincia de Santa Fe, en Apuntes y Resumen, 2 de julio de 2004. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Decíamos, el pedagogo italiano Francesco Tonucci nos visita nuevamente en Radio Universidad. Francesco, gracias por venir. Buenos días. En Apuntes y Resumen, 4 de mayo de 2009. Bueno, creo que los niños siguen entendiendo muy poco de todo lo que se va llamando la crisis, por qué efectivamente los niños están denunciando una crisis de hace mucho tiempo. Yo creo que se dice siempre que la crisis la pagan los pobres especialmente. Bueno, yo creo que los niños son pobres siendo niño, y los niños pobres son pobres dos veces, por lo cual hay una crisis que afecta a los niños de hace siempre, podemos decir, y en estos últimos años más, antes que llegara la crisis económica, ya hablamos de hace tiempo de crisis ambiental, todo el tema del ambiente, todo el tema de la contaminación del aire, todo el tema del... Hay una crisis de seguridad, es decir, las ciudades son inseguras, los padres tienen miedo y esto impide a los niños de salir de casa. Hay una crisis generacional, es decir, que parecía un papel desde siempre de nosotros adultos de dedicar, gastar nuestra vida para crear condiciones mejores para los que nosotros llamamos al mundo, como los hijos y después los nietos. Y hoy estamos traicionando esta experiencia, desde que es la experiencia humana desde siempre. Es decir, datos científicos nos dicen que los que vendrán después de nosotros tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Es decir, que nosotros estamos dejando a nuestros hijos y nietos un mundo peor, ¿no? Y Carlos de Inglaterra, que es una persona que se dedica mucho a temas ambientales, visitó Italia en estos días, mientras nosotros estábamos aquí en Argentina, y leí en el periódico que terminó su intervención en el Parlamento con una frase que me chocó mucho, diciendo que tenemos no más que 100 meses de tiempo para solucionar el tema de la calefacción de la tierra, y si no lo haremos, nuestros nietos no podrán perdonarnos. Me parece una frase muy dura, pero bueno, que me acordó mucho la frase de una niña de aquí, de Rosario, de 5 o 6 años antes, me imagino que era una consejera del Consejo de Niños de Rosario, que se encontró conmigo discutiendo y comentando estos temas del malestar de los niños, decía, la culpa de, se llamaba Victoria y tenía 10 años, la culpa de todo es de los mayores, hay que disminuir el poder de los mayores, que es terrible, ¿no? Parecía una... una tontería de niños, pero a la luz de todo lo que está ocurriendo, que estamos midiendo cada día algo más, hasta la última de por China y bueno, todo lo que está ocurriendo, yo creo que nos confirma que somos malos. Que Victoria tenía razón. El tema es cómo limitar el poder de los adultos. Entrevista a Francesco Tonucci, pedagogo italiano, en Apuntes y Resumen, 4 de mayo de 2009. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Es el segundo proyecto que presentamos relacionado a este tema, a propuestas que tiendan a erradicar la prostitución infantil en la provincia de Santa Fe, donde, bueno, podemos o tenemos de alguna manera jurisdicción para trabajar sobre este tema. Mónica Peralta, diputada, en la marca de la almohada, 2 de junio de 2009. La idea es que pueda haber campañas de alguna manera preventivas e informativas, tanto en aeropuertos como en terminales de ómnibus, lugares públicos, comercios, en las cartas de los restaurantes, en diferentes espacios donde haya concentración masiva de personas y que la leyenda diga que la prostitución infantil y la explotación sexual infantil es un delito y que uno tiene que denunciarlo. Es decir, todo aquello que no denunciamos y que sabemos terminamos muchas veces con una actitud por temor o por ignorancia, quizás encubriendo situaciones que generan hechos realmente muy graves. Aquí nosotros estamos proponiendo que la Secretaría de Derechos Humanos tenga equipos especializados en poder recibir ese tipo de denuncia para hacerse presente en aquellos lugares donde cualquier persona pueda denunciar y decir, bueno, estoy viendo o acabo de ver que hay un menor o que estoy enterado de que en tal lugar hay explotación sexual infantil o que hay menores o chicas que están trabajando en lugares nocturnos y son menores. O sea, poder tomar conciencia de que eso, digamos, si no lo detenemos entre todos, no va a haber manera de prevenirlo, ¿no? Y sacarlo del área de la cuestión represiva, podríamos haber puesto quizás también en 911, pero creemos que el área de derechos humanos tiene que ser la primera en poder detectar estas situaciones, porque estos casos realmente necesitan, por un lado, una atención social inmediata, psicológica, y por otro lado, una atención jurídica que debe ser directamente derivada en el momento de los hechos a los jueces o los fiscales competentes. Nosotros tenemos conocimiento, sabemos que la mayoría de los lugares nocturnos que están habilitados, digamos, para show, que sabe que hay otro tipo de espectáculos y otro tipo de servicios también, que en muchos de ellos hay menores, y que bueno, esto, digamos, no sale nunca a la luz porque no hay denuncias concretas en el momento. O sea, es decir, nosotros necesitamos que al detectar esta situación se haga una denuncia y puedan estos equipos intervenir. Lo que intentamos es que, bueno, que la Cámara de Diputados en su conjunto apruebe esos proyectos, lo trabajemos con el Poder Ejecutivo, o mejores, ¿no? O ideas que puedan surgir entre todos, pero de alguna manera los proyectos que uno ingresa en la Cámara de Diputados siempre, más allá de pensar que pueden ser útiles, son quizá aquellos elementos que viabilizan una discusión que nosotros tenemos pendiente acá y que es un tema silencioso pero grave. Hablamos con la diputada provincial Mónica Peralta por este proyecto para lanzar una campaña que de alguna manera dé a conocer los medios, o cree más vale los medios, para poder denunciar casos de abuso y explotación sexual infantil. En la marca de la almohada, 2 de junio de 2009. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Estamos leyendo en el diario Los Andes, y también lo leíamos ayer en Página 12, donde, bueno, la denuncia manifiesta que los chicos tienen entre 4 y 11 años y que están 12 horas sin agua ni comida y que no tienen ni siquiera un baño. Esto lo estamos leyendo directamente de Los Andes Online, que tiene que ver con entrevistas que han realizado ustedes. ¿Podés contarnos, abundar en más detalles sobre esta situación, Néstor? Entrevista a Néstor Escudero, de la Fundación La Alameda, en Apuntes y Resumen, 12 de junio de 2009. Sí, los detalles que yo te puedo dar son los de las pruebas que trajeron los compañeros, de los testimonios de ellos que estuvieron ahí en el lugar. Y el sistema de reclutamiento es en una plaza pública, por ejemplo en el caso de Ruedo del Medio, en la plaza de Ruedo del Medio paran los camiones desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, y a medida que va llegando la gente, tanto adultos como menores van siendo subidos a los camiones. Esos camiones vuelven a las 9 de la noche al lugar. Uh-huh. Los lugares son a campo abierto, los lugares de trabajo son campo abierto, es decir, no hay despensa, no hay un lugar para que contenga del frío en el invierno o de las altas temperaturas en verano. Uh-huh. No hay agua potable en la zona, más que la que se usa para regar, que no es agua potable. Por lo tanto, para la pequeña fracción de descanso que tienen al mediodía, tienen que caminar casi 3 kilómetros para dirigirse a una despensa, en la cual están obligados a comprar en esa sola, no pueden ir a comprar en otra. Tienen una cuenta que después paga el patrón, pero que se la descuenta a la hora de cobrar el salario, donde pueden adquirir bebida, comida, etcétera. Muchos de ellos, por ahorrar, obviamente, o no compran o consumen lo menos posible, y eso, para un trabajo como es el trabajo del campo, tan sacrificado, no les permite tener las proteínas que necesitan para semejante actividad, y sobre todo cuando se trata de niños. Claro. Y algún otro detalle que les quiero dar es que, por ejemplo, la escuela rural de Rodolfo del Medio es es impresionante la labor que están haciendo los directivos y los docentes para evitar que los chicos en época de cosecha dejen la escuela, abandonen la escuela para ir a la uva, al tomate, al zapallo, etcétera. Eso es algo que es de público conocimiento, es decir, es algo que lo sabe, digamos, cualquier persona que está ahí en esa zona. No es algo que haya que investigar, que se hace a espaldas de todo, que se hace de manera conspirativa. Es decir, es una actividad abiertamente conocida, y bueno, eso es lo que a nosotros más nos alarma, y lo que le exigimos a las autoridades es que tomen una medida concreta. Medida concreta que significa sanción para los empresarios, tanto de punto de vista económico como de punto de vista judicial, o sea, que sean llevados a la justicia, que tengan que rendir cuenta y que haya un resarcimiento y una asistencia urgente a las personas que están siendo víctimas de esto, porque eso no es un trabajo, no es un trabajo, sin duda. Más allá de que hablemos de lo que es el trabajo informal, directamente no es un trabajo, eso es algo, es una explotación salvaje. Una nena en uno de los videos relata que el video está a disposición de todos. Una niña de 12 años relata que le pagan 90 centavos la caja del tomate y que durante el día llega a llenar 6 cajas. Así como te lo digo. O sea, menos de 6 pesos está ganando esa nena en el día. Increíble, Néstor. Es real. O sea, todo el mundo que preferiría no creerlo, preferiría que no fuera cierto, pero es real, desgraciadamente. Y esta nena seguramente tiene vínculo, este vínculo laboral por necesidad familiar y por la pobreza estructural que debe haber en la zona, que no conozco concretamente cuál es la zona donde trabajaron, pero también se da en muchas del país, en Coronda con la cosecha de frutillas, en el Chaco con la cosecha del algodón. Tal cual. No se multiplica en varias zonas del país. Bueno, los pibes que tienen también esta misma edad que estábamos hablando, entre 10, 12, 14 años, y que son banderilleros, los guías de los aviones, las avionetas fumigadoras en los campos, y que aspiran y consumen todos esos agrotóxicos. Néstor, seguimos en contacto, te agradecemos todo este detalle y bueno, esperamos las próximas novedades. Bueno, igualmente les agradezco a ustedes la difusión, vamos a seguir con este tema. Obviamente nuestra fundación en esto no toma partido por ninguna de las disputas que hay entre el campo, el gobierno y los distintos sectores. Nosotros sí estamos a fondo con el tema de erradicar el trabajo esclavo bajo todas sus formas, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Así que sería bueno mantener contacto, porque los medios de comunicación son los que nos permiten llegar a lugares donde por ahí muchos medios nacionales no difunden, o donde la gente ignora lo que está pasando. En todo lo que podamos aportar, a disposición. Un abrazo grande. Hasta siempre. Hasta luego. Estamos hablando con Néstor Escudero, que es integrante de la Fundación La Alameda. En Apuntes y Resumen, 12 de junio de 2009. Por lo pronto pueden ubicar esta noticia, esta información, en el diario Página 2, en la edición de ayer jueves. Es una de las noticias más importantes. Y si no, en el diario Los Andes, en el diario 1 de Mendoza, donde aparece la denuncia por trabajo infantil en Mendoza, llega a la sociedad rural, miembros de una ONG dedicada a la lucha contra el trabajo infantil. Lo cierto es que llevarán un petitorio a la sociedad rural para que se sancione a los productores que explotan a menores en el campo. La situación y la descripción acaba de darlo Néstor Escudero. Lo decíamos, en la Argentina hay 456.000 chicos que son víctimas del trabajo infantil, y en el mundo esta cifra llega a casi una cifra insospechada. 218 millones de chicos padecen este problema en el mundo. 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Vamos a saludar ahora a Julio César Ruiz, quien pertenece a la Fundación Adoptar. Está radicada en la ciudad de Tucumán. Viene investigando hace muchísimos años el tráfico, robo y venta de bebé en la República Argentina. En Apuntes y Resumen, 12 de junio de 2009. Queremos conocer cuál es tu visión, tu análisis sobre esta situación que vienen trabajando hace muchísimos años.

adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. Raúl Castro, cantante de la murga Falta y Resto, en El Aire es Gratis, 28 de febrero de 2005. La murga es un separa siempre de la vereda de enfrente, sea cual sea el gobierno de turno. A mí me parece eso muy sano. Obviamente que no es lo mismo criticar a gobiernos que han tenido 100 años de historia y que han, si se quiere, ayudado o incidido en el descalabro del país, que a un gobierno que recién empieza. Pero igual, hay muchas cosas criticables y me parece que las murgas, por lo menos la Falta, va a transformarse, como fue siempre, en un humilde pero efectivo juez popular, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo supongo, vi una actuación de ustedes un par de años atrás, cuando Valle era presidente, y era bastante crítico hacia Valle, por ahí, claro. ¿Habrá algún changüí? A Tabaré le vamos a dar un changüí, pero se tiene que portar bien, porque si no, viste cómo son las murgas, son malditas. Y bueno, están para eso. Estamos para dar la opinión, como decimos nosotros, del fondo de la bañadera, del fondo del camión. Digamos, dentro de, también de estos posicionamientos a nivel latinoamericano, aquí hay otra noticia que dice que bueno, Estados Unidos apunta a sintonizar con el nuevo presidente uruguayo. Que si Estados Unidos sintoniza, se complica. Se complica, ¿no? Lo que pasa es que los Estados Unidos son muy políticos, son muy diplomáticos. Después, cuando querés acordar, se encajaron los marines y se le acabó la diplomacia, ¿viste? Donde no le sirva. Aquella frase que decía, por la razón o por la fuerza. Por la razón o por la fuerza, exactamente. Pero bueno, yo creo que la respuesta es la Unión Latinoamericana. Como ellos un día nos ganaron de mano hace 200 años, hicieron la unión de todos los estados norteamericanos, nosotros tenemos que hacer la unión de los estados sudamericanos. No para derrotarlos, no para quitarles el poder, pero por lo menos para que nos dejen vivir, ¿no? Claro, vas a decir con... Estaba la doctrina de cómo es del destino manifiesto de Estados Unidos, que decía, bueno, América para los americanos del norte. Para los norteamericanos. Sí, este peloduro decía, por la ley de gravedad, la América del Norte aplasta la del Sur. Bien, y bueno, fuera del asunto este de Uruguay, lo que está viendo el clima, ¿a ustedes en general la falta y resto en el carnaval de este año cómo les fue? Bien, nos está yendo muy bien. Ahora nos clasificamos para lo que son las finales del carnaval. Ah, ¿no terminó todavía? No terminó, no. Es el más largo del mundo, ¿viste? Sí, está muy bien. Y termina el fin de semana que viene, o sea, el lunes para el martes, en la madrugada del lunes para el martes, se saben los fallos definitivos. Concursaron 30 murgas, quedaron 10 murgas para las finales, entre las que estamos nosotros. Y bueno, y ahí vamos a ver, está muy competitivo, se ha hecho... muy profesional, yo creo que en el buen sentido de la palabra, en cuanto al trabajo que hay que dedicarle y el talento que hay que ponerle. Han surgido muchas figuras jóvenes que son interesantísimas en el carnaval, y bueno, la verdad que goza de buena salud una fiesta popular con tanto arraigo, que parecía en un momento que se iba quedando ahí, que ahora te diría que es el mejor momento de la historia del carnaval, porque todo el mundo habla de las murgas. Todo el mundo tiene que ver con la discusión estética de cuál está mejor, de cuál no está mejor, cuál está buena, qué dice aquella, qué dice esta otra. Las posturas inclusive político-culturales de las murgas son muy discutidas. Y eso me parece que es muy sano y nos hace progresar a los murguistas. Y de alguna manera también la discusión estética contribuye al engrandecimiento de la gente, ¿no? Además de ustedes, ¿qué otras murgas hay entre los finalistas? Agarrate Catalina, que es una murga de pibes jóvenes que ha sido la sensación, que está muy muy bien, que tiene unos cuplés preciosos. Después la Contrafarsa, como siempre, con la dirección de un grande, que es el Pitufo Lombardo, que es un monstruo. Los Curtidores de Hongo, que fueron las que ganaron el año pasado, que también están muy bien. Los Diablos Verdes, la Colombina Che, A Contramano, La Soñada, que es una murga de un barrio, te diría, bastante marginal de Montevideo, pero que está espectacular la murga. A pesar de no contar con grandes medios económicos, han logrado conjuntar un grupo fabuloso de murgueros. La Gran Siete, que es una murga bastante, te diría, removedora desde el punto de vista estético en la categoría. No sé si me olvido de alguna, pero esas son más o menos las que están en el candelero. En el caso de que no sean ustedes, ¿cuál te gustaría que gane o cuál te parece que...? Y a mí la que más me gustó, no siendo la falta, obviamente, porque es la que está uno y siempre a uno le gustan los hijos de uno más que lo de los demás, ¿viste? Sí. Me gustó mucho esta murga joven que te decía, que se llama Agarrate Catalina, que es todo integrada más por gente que anda rondando entre los 20 y los 30, y que vino de Murga Joven, de un fenómeno que se llama Murga Joven, que es un concurso aparte que se realiza en septiembre, octubre, y que la verdad que está espectacular. O sea, a mí me encantó, suscribo sus cuplés, sobre todo sus cuplés. De repente en la presentación y en la despedida, no están tan fuertes, diría, aunque están buenas también, pero los cuplés son... A mi criterio, murgueros, sí, y buenísimo, buenísimo, la verdad. Vos estás hablando de cuplés, retiradas, presentaciones. Exactamente, ¿cómo se compone la actuación de una murga? Ahí está, la murga se compone la presentación, que duran... No, estoy hablando esquemáticamente, hay murgas que se salen de eso, pero más o menos, para que la gente tenga una idea, de un repertorio de 45 minutos, 5 minutos o 7 minutos son sobre de presentación, en donde la murga agradece poder volver al carnaval a veces toma un motivo determinado para eso y termina de presentarse ante el público, justifica a veces sus disfraces también con la presentación, plantea el espectáculo que va a dar. Después, un popurrí que casi siempre es político y en donde se desgranan los temas políticos de actualidad. Nosotros, por ejemplo, hicimos el popurrí de la corbata, que en donde viene una corbata, un tipo que hace de corbata y cuenta las elecciones, ¿no? Desde su punto de vista, porque estuvo en una situación privilegiada, viste que todos los políticos, o la gran mayoría, andan de corbata. Es el famoso hombre de corbata que quería ser murguista y no fue ensayado. Exactamente, tiene algo que ver con eso también. Y después los cuplés, que son pequeños cuadros de entre 7 u 8 minutos cada uno, que pueden ser 2, 3 o 4, en donde se toma un tema determinado, o desde un perfil determinado, del acontecer nacional o internacional o personajes, y a partir de ahí se recrea toda una situación, y casi siempre buscando desde el punto de vista satírico, desde el punto de vista cómico, para criticar, pero desde la alegría, para hacer emocionar, pero siempre desde la alegría. Y la retirada, que dura unos 10 minutos más o menos normalmente, en donde el letrista o los letristas de la murga editorializan sobre el momento, ¿no? Eligen un tema casi siempre y editorializan sobre el momento con músicas casi siempre muy pegadizas, porque la retirada es lo que supuestamente va a quedar entre la gente para que la gente la siga cantando. La murga es un espectáculo un poco diferente al resto de los shows musicales, porque se va con nostalgia, pero siempre promete que va a volver. No termina ya en el clímax más total, sino que se va con una nostalgia que promete volver. Una cosa muy barrial, muy arrabalera, que a mí me gusta mucho. Raúl Castro, cantante de la murga Falta y Resto, en El Aire es Gratis, 28 de febrero de 2005. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Personajes en Radio Universidad. Liniers, dibujante, en El Aire es Gratis, 6 de septiembre de 2006. Tenemos un invitado de lujo aquí en nuestro estudio. Ricardo Siri. Pero no existe como Ricardo Siri. ¿Qué hace Ricardo? ¿Cómo anda? Ricardo Siri es como Bruno Díaz. Ricardo Siri es Liniers, ¿no? Liniers, que como decíamos antes, los leemos habitualmente en La Nación, que bueno, empezamos a leerlo en el suplemento No, del Página 12. Comenzamos aclarando, el nombre de Liniers, él lo tiene realmente, y lo tiene de segundo nombre. Es mi segundo nombre, sí. Me marcaron cual vaca, me pusieron Liniers. Después de eso. Como para que en el colegio, viste, se me haga más interesante la experiencia de ser niño. Claro. ¿Cómo te llamás, Liniers? Ah, claro, qué bueno eso, porque mucha gente es eso, ¿no? Niega el segundo nombre, precisamente. No, en este caso no es por feo, porque Liniers es lindo, sino por raro. Claro. Pero está bien. Aparte, hablamos recién, Santiago de Liniers, el virrey español asesinado por Castelli y French, se llamaba Santiago de Liniers y tenía, o sea, como nombre, un nombre que es contemporáneo ahora, Santiago. Y que es muy utilizado. Me podrían haber puesto Ricardo Santiago. Claro. De hecho, mi hermano se llama Santiago, ¿viste? Pero se ve que se sintieron mal por mí y dijeron, bueno, pongámoselo a él. No, por eso, pero aclaremos que es descendencia, ¿no?, de Liniers. En este caso, Chosno. No era español Liniers, ¿eh? No, era francés. Nació en Francia, sí. Pero después juró a España, virrey, no claro. Sé qué cosa. Pero servía la corona. Claro. Y me acuerdo que estaba en la clase y dijeron que lo habían fusilado, y yo tenía, que era quinto grado, qué sé yo, me daba la sensación de que habían fusilado al papá de mi abuelo, más o menos. No entendía mucho que era tan lejos o qué sé yo. Y volví medio deprimido a casa, me acuerdo. ¿Cómo lo fusilaron? Si no me dijeron nada. Claro. No me dijeron nada de lo que pasó. Mi abuelo me decía, sos el descendiente de Liniers. Y decía, qué bien, qué lindo, lo fusilaron. ¿Cómo? Malo. Me tengo que enterar en la escuela lo que pasó acá en mi familia. Con mi familia. Bien, bueno, Macanudo es un libro de historietas. Recordamos entonces Liniers. ¿Y cómo te iniciaste en la historieta? Y yo empecé en Página, yo estaba estudiando comunicación social, y un amigo trabajaba en Página 12 y hacía la agenda o no sé qué de radar, y me dijo, si querés llevar unos dibujitos, no te van a pagar un peso, pero todo no, esto que dibujás no. Eso en los medios no pasa. No pasa nunca, no, me di cuenta enseguida que no era así. Y después de un montón de tiempo de que me pagaran muy bien, empecé a publicar estas historietas en el suplemento No, que ya ahí, ahí lo empecé a pasar bien en serio. Y a decir, yo voy a trabajar de esto, no me importa lo que paguen. Pero también estudiaba publicidad o marketing. Estudié, claro, comunicación social y publicidad. Ah. Y medio la publicidad me desencantó. Dije, tener tanto desodorante necesito yo. ¿Qué cosas te desencantaron de la publicidad? Y más que nada eso, primer año, segundo año de la cosa de publicidad, empecé a descubrir que me estaban explicando cómo mentir muy bien. Era como, mirá, si haces esto y si hacemos unos pases por acá mágicos. Ah, bueno, pero eso, porque te agarró en tus años. Claro, mejor, me agarró la adolescencia. Idealista. Ahora miento feliz todos los días. Tenía que haber superado esa etapa y después mentí tranquilo. Ahora sería millonario, es un tonto que soy yo, pero bueno. Pero está bien. Digamos, me tiré a los pingüinos, así como muy desesperadamente. Que está muy de moda ahora. Y ahora, los puse yo de moda. Nunca ningún agradecimiento formal de nadie. De parte del sur. Una cosa rara, pero bueno. Claro, ni de, ¿cómo es? Ni de Estados Unidos, ni de todas. Y ahora la marcha de los pingüinos, claro y eso. Nadie me agradece, es una cosa muy... Pero bueno. Acá en Rosario, la palabra pingüino tiene otra... Claro. ¿Quiénes son los pechos fríos acá? ¿De qué cuadro sos hincha? Yo soy de News, no. No, soy de Boca. Soy de Boca, pero tuve un pasado de News así fugaz. A ver, contame. ¿Cómo fue? Mi abuelo es de Rosario, en verdad. Sigue siendo de Rosario. Pero Liniers no. No, el otro, Ricardo Siri. Tengo los nombres de mis dos abuelos. Y Ricardo Siri nació en Rosario y era de News. Así que me acuerdo cuando era chico dije, le voy a hacer un favor a mi abuelo y voy a hacer de News un rato. Y fui de News un rato, justo cuando salió campeón contra Boca, y mi hermano era de Boca y me dio mucha lástima a mi hermano. Porque le dije, perdieron, y mi hermano se puso a llorar. Y dije, claro, aparte, mirá que, bueno, pero que está bien eso. ¿En qué momento el tipo enganchó siendo de News? Estuve muy bien, después me hice de Boca y empezó a ganar Boca. Claro, ¿sos futbolero o te gustan los deportes? Soy muy inútil para los deportes, por eso el dibujo, ¿no? Ajá. Eso salió en el colegio, cuando todos iban a jugar al fútbol, los que juegan bien al fútbol en el colegio, viste que son... Tienen como una jerarquía arriba. Y sí. Y yo estaba como muy abajo en esa jerarquía. ¿Viste cuando te forman para y que van eligiendo y van quedando cada vez menos? El pan y queso. Claro. Y yo siempre estaba en los últimos dos o tres, estaba ahí yo ahí como flaquito y quedaba, elegían el otro. Uy. Y yo al final, ¿viste? Entonces en algún momento dije, esto no es para mí, y me quedaba en la clase y hacía dibujitos. Claro. Acá no, ya, problema. Ya empezaste de temprano. Claro. Sí. Pero acá no servíamos ni para el deporte ni para el dibujo. Hablábamos al dope todo el tiempo. Bien, empezaste ahí, digamos, tu inquietud por los dibujos de... Y ahí empezó, sí, siempre dibujé, ¿viste? Todos los dibujantes siempre nos preguntan cuándo empezaste a dibujar. Y empezamos a los 5 años, 4 años, cuando alguien te dio un papel y un lápiz y te dijo, a ver si te tranquilizás, toma, hacer unos dibujitos, nene. Ahí empezamos todos, así que... ¿Y qué referentes te fueron marcando así? Y yo siempre digo que lo primero que me acuerdo leyendo, como seguramente el 90% de la gente de mi generación, es Mafalda. Claro. Así que cuando lo conocí a Quino, todavía no puedo, ¿viste? No le puedo hablar a la cara. Cuando lo veo a Quino digo, hola señor. Porque es como un referente muy grande. Y después, bueno, todo lo que leí en los diarios, en la historieta cuando era chico, ¿no? Empezando por el negro y terminando por lo que sea, Beauty. ¿Ya te gustaba, te gustaban las historietas que salían en los diarios? Ya, o sea, tu referente también fueron revista Fierro. Y Fierro, sí, yo era... Pensá que yo empecé a comprarla cuando tenía 15 años, ¿viste? 16. Y salían chicas desnudas. Es una época que la chica desnuda es muy, muy bienvenida. Claro, claro. Fierro fue una explosión cerebral, y una de las explosiones más grandes en mi cabeza, de todo punto de vista, fue el Max Cachimba, que es acá un amigo de la zona. Pero yo me acuerdo que veía cómo dibujaba Max y decía, este tipo es un genio increíble, debe tener por lo menos 300 años de edad. Y creo que tenía 16, 17, era claro. Una bestia. Sí, sí, sí. Aparte, él, Max Cachimba, que es bastante poco tenido en cuenta, inclusive aquí en nuestra ciudad. O sea, no está reconocido. Yo estoy tratando, estoy haciendo una campaña nacional porque se le haga una estatua. En alguna plaza de Buenos Aires, por lo menos, o de Rosario. Sí, pero una siempre... estatua así de un señor con un redondel y una cara rara. Claro, exactamente. No, es un talento que muy, muy de jovencito empezó sí, impresionante. a tallar a nivel nacional, inclusive, ¿no? Y era increíble eso, ¿no? Que a nivel nacional tenía repercusión y todo el mundo lo reconocía. Acá en Rosario lo conoce. O sea, lo conoce, obviamente, la gente. ¿Y por qué lo ven pasando palo por ahí, caminando con su maletín? Totalmente. Aparte, es el más bajo perfil que vi en mi vida. No, yo creo que él ni se enteró. Ese sería un artista en serio. Yo soy uno de los pocos artistas de verdad, sin ningún tipo de pose ni de actitud, de. Como así, como la mía, de venir acá y decir, oh, yo dibujo. No, claro, el tipo este es de verdad. Y es que claro, que no es que no tiene pose, pero elige no tener pose, ¿no? O sea, no conoce de qué se trata. Sí. Yo creo que es eso. Que no haya comprado libros de Max Cachimba. Y si bien el Macanudo y el de Max, hagan la decisión lógica, que es arrancar por Max. Por Max Cachimba. Si quieren entender Macanudo. ¿Y sentiste esa influencia así en tu trazo? Y de muchas cosas, en verdad, ¿no? Casi todos los dibujantes siempre vas a tener influencias. Lo más interesante es que le meta muchas influencias. Siempre es más aburrido, como las bandas que hacen los Rolling Stones, ¿no? Y ya están los Rolling Stones, ¿para qué vas a hacerlo de nuevo? Claro, porque es lo mismo. La verdad que es lo mismo, muchachos. Pero si haces los Rolling Stones más Woody Allen, eso podría ser interesante. Y le pones más, no sé, Picasso, qué raro. Y lo mío es más o menos eso, es una sumatoria. Claro, pero me cuesta eso de encontrar el estilo. Que vos decís, bueno, ya claro, este dibujo, bueno, a mí me identifica. Yo tardé mucho, y, o sea, los primeros 6 o 7 años que dije voy a hacer historietas, fue buscar algo que se pareciera a mí y que no se pareciera a otra cosa. Claro, porque ese es el, eso te quería preguntar. ¿Cómo fue el porque habrá sido hasta un momento de crisis, de discusión interna muy intensa, importante, para decir, no me parezco a Max Cachimba, no me parezco a la producción claro, de Kilo. Claro, a mí lo que me pasaba era eso, es que yo nunca pensé que era laburo esto. Yo pensé que era un hobby mío para no estudiar lo que tenía que estudiar, que era publicidad y esas cosas. Tenía clase de marketing y yo hacía. ¿Y no te decían en tu casa como a John Lennon? Mirá que no vas a ganar plata con eso. Sí, me decían, Ricardo, ponete a estudiar algo serio. Trabajá. Yo estaba dibujando pingüinos y decía, estoy trabajando, esto te juro, vas a ver. Claro. Estudia abogacía, estudia carrera seria. Sí, sí, pobre. Mis padres se pegaron un susto importante. Empezaron a mirar las cuentas bancarias, a ver hasta cuándo lo podemos mantener este muchacho. Ojalá que se case bien con una chica que tenga, claro. Claro. Así que, pero por suerte salió y ahora hicieron todos. Para los que no lo han visto nunca, Liniers tiene toda la fisonomía de un dibujante, que yo me puedo imaginar. Tiene los anteojos medio revueltos, tiene los anteojos, cara así. Medio de nabo. Sí. No, pero tiene ese cara así medio de que a uno le puede salir con una idea brillante como con otra cosa, digamos. Nunca sabes. Cosa, nunca se sabe, digamos. Tiene el physique du rôle le da. ¿Te relacionás permanentemente con el humor o te interesa ahora o te puede llegar a interesar en un futuro? Eso, hacer otra clase de historieta, otra clase de. Sí, no, me gustaría. La verdad es que me gustaría hacer algo como más largo y más. Lo de mujeres desnudas, digo. Es que no dibujo tan bien. Si supiese dibujar como Manara, ni gatito, ni pingüino, ni nada. Estaría todo el día dibujando chicas desnudas. ¿Leíste clic? ¿Leíste clic? Claro, clic, qué sé yo. Bueno, a los 15 la leí, imagínate. Qué buena línea. Qué material que nos dio. Qué bien que escribe ese muchacho. Pero me gustaría hacer algo más largo y más tranquilo que la cosa todo el tiempo, la explosión del chiste y el dibujo raro. Pero la verdad es que la tira diaria te consume mucho tiempo, más otras cosas que hago y qué sé yo. Pero siempre hay proyectos raros dando vuelta. Y preocupación así, digamos, en cuanto al tema de decir cosas en el ámbito de lo social, ¿algo así te interesa o es algo donde preferís no? También, notarte. En Macanudo, para mí, como yo tomé la tira, entra todo, vale todo. O sea, vale el humor político, vale el humor social, el de observación, el absurdo, el humor negro, todo. Lo que se me ocurra lo pongo. No me interesa mucho el humor político puntual, hacer el chiste sobre Kirchner o sobre De la Rúa o Menem, el coyuntural, el personaje extraño que esté en el momento, ¿viste? Porque son todos medio raros. Pero cuando hay un personaje, yo que sé, esta semana y la anterior fue La Baña, no dejas de lado lo que tenés y empezás a dibujar sobre La Baña. Lo miro más grande. Mi humor político generalmente pasa por una especie de mirada más al efecto que tiene todo. Más, ¿no?, abarcativas. Claro, sí. Pues yo en Buenos Aires, vivir ahora, y que yo camino siempre al diario, y cada vez es peor la caminata. O sea, cada vez hay más gente que está peor. desde que yo era chico hasta ahora es va cada vez más terrible. Y eso es lo que, el humor político va más por decir eso, que por decir si Lavagna no sé qué hizo y si claro. Kirchner no sé qué hizo. Uh-huh. A mí me interesa más así, porque en el fondo es como los chistes de Quino, por ahí, envejecen menos, porque siempre va a haber un chanta dando vueltas. Entonces si lo único que decís es, miren estos políticos, no sé de dónde los sacamos, claro. Sirve para todos. Como hacías mención de Mafalda, y Mafalda, bueno, en algunas cosas sí son de los 60, pero otra tiene una actualidad que no se puede creer. Claro. Y por eso, porque y que lo planteara en el año 60. Y, ¿no? si en vez de el mismo chiste hubiese metido a Onganía, hubiese dicho la palabra Onganía, se claro, cerraba ahí, quedaba ahí. Pero hay uno que ella quiere ser presidente, entonces le dice que no va a recibir órdenes de la madre porque la presidenta es ella. Entonces sí. La madre dice, bueno, está bien, vos serás la presidenta, pero yo soy el FMI, el Club de París, y todo eso funciona ahora. Sí, no, ¿cómo habíamos avanzado? Claro, el año pasado viajé a Córdoba, abro la voz del interior y en la parte de cultura había una nota Crist. Que bueno, el título, porque empecé a leerla porque había una cita que decía Liniers dibuja lo que se le da la gana y se lo publican. Entonces, bueno, ahí empecé a leer las notas. Se armó. No, pero lo bueno es que Crist también hace eso. Eso es otro monstruo dibujante, ¿entendés? Es un tipo que es increíble como dibujante y como cabeza. Y sí, había escrito eso para una muestra que hice yo. Ahí está, sí. Y me escribió como una especie de prólogo. Y estaba, ¿viste? Lo dijo como algo bueno. Uh-huh. Dibuja con lo que, y encima se lo publican. Él lo vio como algo positivo porque sabe que lo mejor que te puede pasar es que hagas lo que se te cante y encima consigas que te paguen por eso. ¿Cómo, cómo ves el laburar de medios como, por ejemplo, La Nación? Y yo cuando, mira, yo empecé en Página, y en Página cualquier delirio y cualquier sí, cosa, por eso no empecé por Página. Claro, por eso yo, cualquier extremo de guarán, o sea, hacía mucho humor obsceno, cosas de muy dudoso gusto estético, y que, porque me hacía gracia, no sé, porque soy muy adolescente en mi cabeza. Entonces está bueno empezar por ahí. Claro, arranqué por ahí y me saqué de encima todos esos demonios, el humor negro así muy siniestro y muy gracioso, y cuando entré a La Nación tenía miedo por ahí de que me frenaran, no tanto el no poder putear así tranquilo y qué sé yo, sino que me dijeran, tenés que hacer chistes así o así. Mi miedo era eso. Y la verdad es que no, me dijeron, nunca me dijeron que no a nada, y mira que hice cosas raras en el diario, y todo como muy bienvenido. Inclusive cosas que no se entienden y que yo no entiendo tampoco. Y me las publican. ¿Nunca todas? Te dijeron, mira, acá no se puede joder con esto, con aquello. No, la verdad es que no. Sabés que, viste, de un diario como La Nación, no voy a estar puteando a la iglesia. Porque sí, al Papa, claro. Decir, che, Benedicto. Sacate esa sotana. No, porque, ¿para qué? Si se van a enojar las personas, me van a mandar cartas enojadas. Pero hice tiras y tiras con un montón de cosas que yo pensé que por ahí alguno me podía frenar o decirme, ¿te parece hablar de esto? Y nunca hubo nada, hice sobre el proceso, no chistes, sino comentarios sobre los 30 años del golpe, sobre la homosexualidad, son un montón de cosas que pensé que por ahí alguno se podía, viste. Y hay que seguir. Profesional. Hasta que no encontremos el límite. Está buenísimo, sí, yo voy testeando siempre, tiro la piedrita un poquito más. Claro, es como hasta que alguno se enoja y me pega un cascotazo, yo voy a seguir. Guaraní decía que él se daba cuenta de las canciones que tenía que cantar o no. Depende, porque iba en un recital, cantaba una y por ahí le pasaban por la casa y la tiroteaban, bueno, esta no la tengo que cantar. Entonces iba testeando, digamos. Es otra época ahora, viste, o por lo menos. Sí, acá lo sumo, bueno, te dejan sin trabajo. Sí, son distintas maneras de matar, ¿no? Pero es otra cosa. Antes hablabas de que tu mundo es muy chiquito y bueno, citabas a tu familia y un par de amigos. Estaba, bueno, el tema de la tira diaria en La Nación, de la Página y también de la cuestión de los cuadros y las muestras que se generan en los centros culturales hacen que tengas un acercamiento con el público diferente. ¿Cómo, o sea, qué efectos tiene en tu persona, siendo que sos bastante introvertido por lo que claro, decías? Sí, yo soy súper tímido. Ahora inventé esta cosa de hacerme gracioso como mecanismo de defensa porque me hacen hablar en radios y estas cosas. Pero en la Feria del Libro me da mucha impresión, viste, que voy a. Que en De la Flor siempre hay un stand donde vas a firmar. Y cada año viene más gente y hay como más gente más entusiasmada. Y este año vino un pibe, se levantó la remera y se había hecho un tatuaje de Madariaga, que es un osito que yo dibujo. Sí, sí. que me quedé, ¿viste? Digo, ¿qué responsabilidad tengo frente a esta persona ahora? Claro. ¿Qué implica esto? ¿Qué somos? ¿Qué relación tengo ahora con este señor? ¿Es mi pariente? ¿Mi mejor amigo? Los padres de este chico me van a llamar, claro, ¿qué me van a decir? Qué groso. Me da, es muy impresionante que salga tanto de mi esfera y que a la gente le guste hasta ese nivel de este muchacho. Que le mando saludos, es un tipo. Me imagino ahora que estoy en responsabilidad con él constante. Claro, que está bueno esto porque te lo populariza el hecho que estén de moda los tatuajes. Claro, ¿sí? También. Claro. Pero, ¿no? Y estamos hablando de... Me imagino a ese señor dentro de, 30, 40 años, así viejo y qué sé yo. Claro, no. Un tatuaje todo arrugado de madariada y los pies diciendo, ¿qué es eso, ese osito? Sí, bueno... allá atrás, hace mucho tiempo. No, pero acá es como vos decís, tenés una responsabilidad muy grande porque, no te puedo mandar ninguna macana, porque cualquier cosa que sé, anda, vos que tenés el... Y pero, sí, claro, no puedo anotarme en el Gran Hermano. Claro. Es un papelón, digo, pobre chico. Al final, tipo este que parecía peor, mirá, anda haciendo papelón. Me tengo que estar dibujando las cosas encima del tatuaje, a ver si se disimula. Claro, pero sí, no, igual no me tira tanto ir al Gran Hermano. Está, digamos, podemos mantener el equilibrio por ese lado. Liniers, dibujante, en el aire es gratis, 6 de septiembre de 2006. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.